Dale, comparte la transmisión, ya lo sabes, dile al número. Cuarentena Mix 7, versión chicha. ¿Qué pasa con esta vida que no existe ya el amor? La mujer que tanto amaba se marchó con otro amor. Saludo para Estela, muchísimas gracias por compartir la transmisión. Para Sandra, para Elenita Sánchez, guapas, muchísimas gracias por compartir. Haciendo los pasitos de preso. Ok, seguimos con Enlace. Ya se viene Maroyu, los Ronnie, Chiveria, Eclipse. Ya se vienen los Japos, Delirios también, Coralí. Ya se viene Sagrado, Alaska. Vamos a escuchar full chicha. Así que comparte la transmisión a todos los chicheros. Comparte la transmisión porque vamos a escuchar hoy sábado 4 de abril full chicha. De sueño, dormida, dormida. Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí. Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. Y esto es el grupo Yoga. DJ Baldomero. Compartiendo la transmisión, ya tú sabes, full chicha esta noche. DJ Baldomero, el mero mero. Para pasarla muy bien, ya tú sabes. Comparte en los grupos, con las páginas, con los amigos. Comparte con todos los chicheros, dice. Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Por siempre serás tú. Recordaré la primera vez que te entregaste a mí. Hicimos el amor. We'll be right back. corazón, corazón. ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal tiene remedio. ¡Cantamos! Expreso. Saludos a los hermanos Ayavir y ahí, grandes de la chicha boliviana. Ahora sí, cantamos en casita, dice. Y no jodemos más, ¿ok? Te casaste en privado. Y ahora que tienes otro hijo, ¿cómo es? Mejor escuchamos. ¿Cómo dice? ¡Dale! Las noches lindas yo pasé contigo. Cuántas noches lindas yo pasé contigo. ¡Recuerdos! Recuerdos que nunca los podré olvidar. Me enseñaste, ¿cómo dice? Lo que es el amor. Cantamos en casita. Recuerdos que nunca. ¡Qué buena chicha! Los podré olvidar. Por el mero mero. Me enseñaste. Baldomero. Dale, cancha. Pero fue el destino que te hizo cambiar. Pero fue el destino que te hizo cambiar. Ahora tu orgullo ya se terminó, vas a ser madre, la vida es así. Ahora tu orgullo ya se terminó, vas a ser madre, la vida es así. ¿Y cómo le cantas a tu ex que no está contigo? Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. ¡Buena chicha! ¡Y mucha humildad! DJ Baldomero. Oye, ¿recuerdas esta canción? ¿Recuerdas esta canción? Cuando la cantabas en su cara, le decías, yo te quería por... Vamos a parte de la transmisión, que estamos en vivo. Hoy sábado. Sábado 4 de abril. Con buena cumbia chicha. Cuarentena Mix 7, versión chicha. Ya tú sabes, el mero mero en vivo. Comparte, comparte. Tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor. Solo tristezas he conocido, tan infame, cruel ha sido tu traición. Quisiera olvidarte, en mi mente arrancarte. Como dice, yo te quería, porquería. Ahora te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida. ¿Cómo canta mi gente? Yo te quería, porquería. Ojalá que destrocen toda tu vida, como tú con la mía. ¡Gracias! Maroyu, Maroyu. Oye, saludito para mi amiga Ailet ahí en Navarra, España. Para Noemí Chura también. Saluditos para Noemí Chura en vivo. Llorando te vi salir, corriendo desesperada. No pudiste contener tu llanto frente al altar. Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar al hombre que te dio el primer. Un saludo para Normita, para mi hermana guapa. Te vi salir, tosiendo desesperada. No pudiste contener tu llanto frente al altar. Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar al hombre que te dio el primer beso de amor. Seguimos. A ver, vamos a mandar saluditos. No me creen que estamos en vivo, ¿no? A ver, para Juan Carlos, para Álvaro, para Amadeo, para Jacqueline, para Humbertiño, para Luz Alejandra, Natalie, para Vilma, para Joker, para Daniela, para la gente de Sao Paulo. Ya tú sabes, DJ Baldomero, en vivo. Compartiendo la transmisión, señoras y señores. A ver dónde están los chicheros. Fíjate. Los chicheros, háganse sentir. Vamos a pasar los mil. Las mil personas viendo el directo. Comparte, vamos. El pasito virus. Sígueme, sígueme. Al otro lado. Buena música, ya lo sabes, DJ Baldomero en vivo. Comparte la transmisión, dale. Ayer dijiste que solo somos amigos. No sabes cuánto destrozaste mi corazón. Si eso seremos, no acepto mi destino. Oye, por favor, los reggaetoneros no molesten, pues estamos con chicha, full chicha nada más. En otra ocasión vamos a poner reggaetón y ya tú sabes todo. Encuentra llorando ya. Me pongo recordamos estas canciones. Después se viene lo nuevo también de la Chicha, ¿ok? Estoy seguro que le dedicaste a tu ex. O tal vez a tu actual pareja también, ¿no? Me dices que soy un estorbo en tu vida. No te preocupes, yo me iré, me alejaré. Canta y baila con Delirios y lo va a chepentío. Dale like arriba a esos corazones, vamos a esos corazones. Compárteme la transmisión, que es totalmente gratis. Soy Full Chicha, Cuarentena Mix 7 dice. ¿Qué hice mal? Heriste mi corazón. Saludos para Wilson, para Gerson, para Ana, para Mickey, para Alan, Brian. Me dices que soy un estorbo en tu camino. Me dices que soy un estorbo en tu vida. No te preocupes, yo me iré lejos de ti. Nunca más yo ya pecado, o sea, comparte pues la transmisión. Estamos escuchando desde el pabellón 23, dice Luis. Está súper como para cañar, Pati. Claro, pues esto es para cañar, ya tú sabes. Pero tranquilito ahí en casa, relax, todo en familia, todo bien bonito, ¿ok? ¡Cantamos, dice! Saludos para Soledad. Mil disculpas, guapa, no voy a poner reggaetón. Solo Chicha, nada más. Mañana, si no llueve, reggaetón, ¿ya? Saludos para la familia Mamani, dice Humbertiño. Saludos para la familia Córdoba. Oh, desde Córdoba, para mi familia, dice Chura. ¿Qué onda, che? Aguanta la música. Ángelo. Algo de Eclipse, ya se viene Eclipse. Tranquilo, pues suave, suave. Despacito, así bonito, suave, suave. Vas a llorar. Oruro, te extraño. Oruro. Vas a implorarme que... Elenita Sánchez. Gracias por compartir. A ver, vamos a darle like, vamos a darle me gusta a la página de Ivo Baldomero. Y vamos a compartir la transmisión. Vas a llorar por mi amor. Vas a implorarme que te perdone. Recordarás que mi amor si vale la pena. Chiquilla perdida. Aquí está Coralie. Sin limitaciones. Oye, saludos a los amigos que me conocieron o que conocieron a Diego Baldomero gracias a este mix de cumbia sureña que empieza con esta canción. Saludos a mucha gente que le ha dado like a mi página después de escuchar este mix, ese mix de cumbia sureña 2012, dice ahí, ¿no? En YouTube. Muchísimas gracias a los seguidores que vienen desde YouTube y conocieron a Baldomero. Muchas gracias. ¿Cómo te burlabas? ¿Cómo te reías? Del amor que te ofrecía. Creía querías tener mejor. Lograste huir de mí, velaste solo por ti. Ya ves lo que te ha tocado por buscar otro mejor. Y como que andas en casita, dice. Me causa risa, es mucha pena, chiquilla perdida. Ahora me toca reír al verte toda destrozada. Me causa risa, es mucha pena, chiquilla perdida. Ahora me toca. ¿Dónde están los rockeros? A ver. ¡Arriba esa guitarra! Ahora sufre. Sufre traicionera. Sufre embustera. Es la cumbia. Sí que está. Está bravaza. Delirio. El pasito de lirio vamos a hacer. Cantamos, esto dice para vos, traicionera. ¿Cuántos daños me has hecho? Por tu culpa mis sueños fallecieron. Te largaste con otro y resultaste falsa interesada. Y volviste pidiéndome perdón descaradamente. Lo siento, discúlpame, pero yo te perdonaré. Ahora sufre, sufre, sufre, traicionera. Sufre, sufre, embustera. Pagarás todo lo que has hecho. Ahora sufre, sufre, sufre, porquería. Llora, llora, mentirosa. Así como juraste, así vas a saludos para los nuevos fans ahí, para David, María Isabel, para Alan, para Elfi, para Tilan, para Seferina, para Daniel. Ya vamos a llegar a los 1000, así que comparte la transmisión. ¡Vamos, comparte! ¡Full chicha! Hoy es sábado. Para los que querían reggaetón, ¡gracias! Muchísimas gracias por las 1000 personas viendo la transmisión. La chicha también puede, así que dale. Así, así, así, mi amor. Saludos para Telia Daisy, para José Ticona, Elenita Sánchez, guapa, para Jaime, para Alfredo, para Yasmín, para Quispe desde el Perú. Escúchame, cariñito, sabes cuánto yo te quiero. Eres el aire. Saludos desde Buenos Aires, Vilma. Por ti daría mi vida, te entrego toda mi alma. Estoy dispuesto a luchar por ti. Ahora sí vamos a intercalar lo nuevo y lo antiguo, ¿ok? Solo chicha, solo chicha. Por tu amor, que no haría, por tu amor, que no daría, por favor, déjame amarte. ¡Con las palmas arriba! Es la cumbia. Ya tú sabes que pienso en ti. Con sentimiento. Cuando no te veo, pienso en ti. Comparte, comparte la transmisión. Vamos a llegar a muchas más personas, porque hoy estamos de fiesta. Aunque en casita, pero estamos en fiesta. O de fiesta. Ya lo sabe Diego Baldomero, el mero mero. Dale like a mi página, dale like. Pienso cada momento del día en mi trabajo, pienso en ti. De noche suspiro por tus besos. Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón. Pienso en ti cada momento. Se viene una reliquia. ¡Aguancha! ¿Cuántos recuerdan esa canción? Estoy seguro que muchos disfrutaron de esta buena cumbia. Estoy seguro que en casita estás disfrutando en familia, con tu pareja, con todos ahí. Vamos a mandar saluditos. Oye, ¿dónde están nuestros fans destacados? Para Johnny Plata, para Shalom, para Eli, para Alekei, para Ariel, Eli, Rolly. Oye, cariñito mío, estoy enamorado por ti. Espero que no me engañes. No quisiera que me hagas daño. Dame una llamadita. Si estás en tu trabajo, ¡Gracias! Ya tú sabes, el mero mero. Hoy estamos en modo chichero. Hasta con rima, ya tú sabes. Comparto la transmisión. Estamos intercalando entre canciones chichas antiguas y canciones chichas nuevas. Así que compártame la transmisión, que es totalmente gratis. DJ Baldomero, el mero mero. Como por culpa de un amor que no supo valorar mis sentimientos, se ha burlado del amor que le ofrecí. Traiga más licor, más cerveza. Seguimos en la música, el mero mero. Es que la tengo que olvidar. Virus de amor. Románticamente, con estilo. Así lo dice, ¿no, el amigo? De Alex Vega. Me gusta, virus de amor, dice. Para Humbertinho, para Richard Chambi, para Alicia, Juan Torres, para Nilda Noemí, Carlos Flores, Kevin, Mariano, Luis Rojas. Yo tengo miedo de este amor prohibido, prohibido. Saludos, Elenita Sánchez, guapa. De nuestro hilo, ambos que sí. Para Germán, unir nuestro camino. Para Mario, para Alfredo Cruz. Lo tengo claro. Para Alan Choque, para Pidal desde Chile. Pecado no es pecado si es amado. ¿Cómo puedo hacer entender este terco corazón? Pecado no es pecado si es amado. Hay que pueda ya entender a tu terco corazón. Y que me diga quién tiene pecado por amor. Ya se viene Maroyu. Los amos Eclipse. Contra mí. Sí o no. Mira el Fidel. Este es tu grupo. Y ahora vamos a bailar. Vamos a cantar otra vez. Como dice. Go, go, contra mí. Go, go, contra mí. La gente está emocionada. Mira cómo baila. Saludos para la sirenita. No sabe cuánto la quiero. Para Soledad Alejandra. Busco una Baldomero, gracias por los temas, dice, ¿no? Gracias a vos por compartir la transmisión. Conchita, dame una perla para llevar. Para Noelia, para Rafa. Conchita, dame una perla. Para Yomar. Para ¿dónde está? Dice. Palmas arriba. Alan Chomp. A Luciana desde Montevideo, Uruguay. A toda la gente de Bolivia. Oye, saludos a la gente de Colombia, ¿no? A la gente de Colombia le gusta la música chicha. Son máster a raza allá. No sé en qué departamento, qué provincia es. Pero son dos lugares, algo así en Colombia. Pero arrasa la cumbia chicha, incluso hay grupos chicheros allá. Es impresionante porque los videos vemos ahí las colombianas. Uy, mamá. ¡Pura sangre! ¿A cuántos les gusta la canción? Porque les pillaron por culpa del WhatsApp. saludo para David ahí en Lima, Perú. A la gente de Chile, Argentina, Brasil. Yo era muy feliz con mi amorcito, hasta que descargó a su teléfono el WhatsApp. Un día se descuidó, le vi una conversación. Supe que me engañaba con otro amor por el WhatsApp. Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó, de otro se enamoró y ahora soy puesto. Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó, de otro se enamoró. Para el pollito, lágrimas por amor. El pasito pollito. Amorcito mío, nos casaremos, juntos estaremos hasta la muerte. El saludo para la señora Ana Julia. Saludos, soy Ana Julia Zárate, 100 puntos. En la vida, tu transmisión. Alístate para el 15 años de mi hija. Me gustó mucho tu animación, dice. Ahí está mi teléfono. 78-79-16-56 para todo tipo de eventos, 15 años, bodas, bautizos, donde quiera nos vamos con todo equipo full, sonido línea RAI, pantallas LED, escenario, todo lo que tú quieras para eventos grandes, medianos y pequeños, ¿ok? Que termine la transmisión y me escriben, ¿ok? Me escriben después de la transmisión, por favor. Buenas canciones. Esta noche el mero mero Cuarentena Mix 7 versión chichero. En el grupo Enamorar 2. Oye, saludos para todos los enamorados y para aquellas personas que se aman y se casaron hace muchos años atrás. Su primer amor, la primera persona que amaron y se casaron hasta la muerte. Esta canción es hermosa para todos ellos, a quienes les gusta la cumbia chicha. Mi cabello blanquito. Escucha la letra, es hermosa. Para todas aquellas parejas que se aman eternamente. Muchos años, mi amor, que estamos juntos. En los bellos momentos, en los malos momentos. Gracias, mi amor, por ser como eres. Yo siempre te voy a amar. Yo te elegí para amarte por siempre. Separé de ti y yo siempre te voy a amar. Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré. Yo siempre voy a luchar hasta el final, hasta tener mi cabello blanquito. Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré. Yo siempre voy a luchar hasta el final, hasta tener. Soportar sin tu cariño y sin tu amor. Esta es mi vida, si no estás, daña todo por tenerte. Quiero que entiendas ya, mujer, De ti me enamoré. ¡Qué buenos recuerdos! Estás con él, con el mero mero. Y yo lucharé, Baldomero. Lucharé y lucharé por tu amor, yo lucharé. Ariel Canaviri, la vida. ¡Viva la chicha forever! Es mía. Lucharé. ¡Qué full! Lucharé, buena música. Saludos, Darío Choque. Yo lucharé, aunque me cueste. Para Jimmy, para Raúl Condori, para Marisol. Es mía. Para Elfi, para Erlan, para Rafa, para Elenita Sánchez. Misterios de amor me pide María. Es mi vida, si no estás, daña todo por tenerte. Quiero que entiendas ya, mujer, de ti me enamoré. Yo sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé. Lucharé y lucharé por tu amor, yo lucharé. Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía. Lucharé. La chicha es buena. Así como el rock, merengue. O sea, me refiero a que todos tienen diferentes gustos. Tú, escúchalo. Hay mucha gente que nos gusta la chicha también, ¿no? Así que baila, disfruta. Hay uno que le gusta la bachata, la salsa. Y hay muchos que le gusta de todo. Para ellos, aquí está este servidor, DJ Baldomero. Te pongo la música que tú quieras en tu fiesta, ya lo sabes, contrata a Diego Baldomero en vivo en tu fiesta. Yo me iré y nunca volveré, pero tú llorarás por mí. Yo lo sé, yo te quiero, pero tú. Gracias, Soledad Alejandra. Cantamos, dice. Si quieres me